fuerza, proclama su grandeza y toda su belleza, refleja a Dios. Por eso hoy mi corazón eleva esta canción al Creador. Cielo contentar, oh qué grande es Dios. La luna, el sol, el rocío matinal, en el susurro del mar puedo oír su voz. La naturaleza proclama su grandeza y toda su belleza. Las estrellas con su luz expresan el amor, elevando una canción hacia nuestro Dios. Gozo sin final, siente mi alma al entonar este cántico de amor junto a la creación. Su grandeza y toda su belleza.